escúcheme. Y todavía no hemos agotado el mejor equipo de los últimos 50 años. No. Que no es San Lorenzo, que no es el Ferro de Timoteo Grigol, no es el Boca de Bianchi, no es el River de Ramón Díaz, es esta manga que gobierna la Argentina. Puedo decir que no es el Racing de Merlo tampoco. Ni el de Don José Pizzuti, que entraría ahí, entra clavado en, sí, el, sí, sí, en los 50 años. No, ni el Independiente, vamos a darle una Independiente, ni el Independiente del Pato Pastoriza. Ninguno de esos equipos famosos, ni el Estudiante de Bilardo, ni, y como dijo uno, ni el Huracán de Carlos Casares. Pensó que Carlos Casares era, había sido un técnico. No, no es ninguno de esos equipos. Es el equipo que gobierna la Argentina y que nos está devolviendo al mundo. Sí, sobre todo nos está devolviendo. Vomitando, diría, sí, yo, sí, más que devolviendo. Pero bueno, hoy le toca el turno al ministro del Interior. ¿Ah, tenemos ministro del Interior? Sí, Obras Públicas. Pero no es Patricia Bullrich ese. No, Patricia Bullrich es de Seguridad. ¿Y Interior y Seguridad? Están divididos. ¿Y quién es el ministro del Interior de la Argentina? Don Rogelio Frigerio Nieto. No, ese muchacho. Ah, te está hablando. Don Rogelio Frigerio Nieto. Don Rogelio Frigerio Nieto, que es, según dicen ellos mismos, es como el ministro que sabe de política, que hace política y demás. Ah, yo sabía que alguien tenía que haber. Es el genio, digamos, dentro de esa banda. Es el genio. Así que escuchémoslo. Rogelio como... Frigerio, recordemos, nieto de uno de los fundadores del Movimiento de Integración y Desarrollo, sí, movimiento al que pertenecía fuertemente el presidente de la Argentina, no en funciones, de Héctor Mañeto. Sí, claro, y sus colegas de... Aranda y Pagliaro. Y Pagliaro, que fueron reclutados por el mismísimo Octavio Frigerio, Rogelio Frigerio original, y lo llevó al diario Clarín para beneplácito de todos los argentinos. Pero escuchemos a este Rogelio Frigerio. A ver, y corroboremos, dice, si no estamos en presencia de un nieto de... No, de un genio de la política. Escuche. Licenciado Rogelio Frigerio. Uno. Ni un tranco de pollo vamos a aflojar. Decían que Mauricio Macri gobernaba para los ricos porque bajaba las retenciones al campo, porque se ocupaba de la vitivinicultura, porque se ocupaba del algodón, de la yerba, porque está preocupado por lo que pasa en la lechería. Los que no entienden la Argentina creen que eso es para los ricos. Eso es para favorecer las economías regionales, para que haya arraigo en la Argentina, para que nunca más un argentino del interior del país tenga que irse a otro lado porque no encuentra un futuro en su lugar. Dos. Claramente las encuestas plantean una expectativa a futuro de mejoras notables. Además, el 70% hoy de los argentinos está esperanzado con que el futuro va a ser mejor. Y lo funda esta sensación en la confianza que ha generado este presidente y este gobierno. Es precisamente esa confianza la que está generando este proceso. Ahora, ¿y de qué inversiones llegaron? ¿Qué inversiones llegaron? A ver. Era muy sencilla la pregunta. Bueno, ¿Qué empresas, qué economías mundiales, qué países? La que más puestos de trabajo Angola. Va a pasar, Angola. Es Globan, que es una empresa de conocimiento, una de las más importantes de la Argentina, que anunció 5.000 puestos de trabajo. ¿Para cuándo? Hasta el 2020. Ahora, por supuesto, de un día para el otro no lo va a generar. Tris. Los aumentos fueron muy de golpe, muy drásticos, muy terribles. Los aumentos fueron muy importantes. Hay mucha gente que no está pagando... mejor paulatino, de a pero poco. Pero depende cómo uno lo mire. ¿No? Depende cómo uno lo mire. La gente está pagando muchas veces el doble o quizá más de lo pagaba. Pero el costo de la electricidad, el costo del transporte, el costo del agua es tres o cuatro veces superior a lo que está pagando la gente. La verdad que lo que hizo el gobierno de congelar las tarifas durante tanto tiempo fue de una irresponsabilidad tremenda. Todavía el Estado subsidia la gran parte del costo de los servicios públicos. Lo que se lleva del presupuesto, puesto los subsidios, es todavía enorme. Pero nos prometen que con estos aumentos no van a haber, por ejemplo, más cortes de luz. Bueno, no de un día para el otro. Esto va a posibilitar la inversión para que a partir de probablemente el año que viene y el otro ya empecemos a terminar con estos cortes de luz. Pero claro, el viejo truco de la pistola en la pata de palo. Cuatro. Como les decía, después de un primer trimestre, sobre todo en el cual nos ocupamos de un reordenamiento y un emprolijamiento de lo que encontramos en el Ministerio, y sobre todo también del pago de una millonaria deuda que encontramos de la gestión anterior, en el caso solo del Ministerio de Interior, superior a los 8.000 millones de pesos, es decir, prácticamente un trimestre de ejecución lo volcamos al presupuesto del 2015. Después de esto empezamos a tener un nivel de ejecución creciente y mucho más parecido al de nuestras expectativas expectativas. Es exactamente la misma canción. 5. No hubo una primera tanda de heridos. Por supuesto no va a haber otra. Por supuesto no va a haber otra. Lo que hubo fue cuando asumimos ordenar el estado desmantelado que encontramos. 6. La pregunta es, ¿por qué se sigue utilizando operadores? ¿Por qué, si algo tiene que hacer ese señor, que le den un puesto, que le den un sueldo y que rinda cuenta por sus actos? No, que presida Boca, chao. Eso huele a corrupción. Se dice el presidente Boca, es una persona, debe ser de las personas más conocidas de la Argentina. No sería la mejor figura del operador en la sombra. No estamos hablando de Boca, pero igual. Creo que da vuelta por la justicia. Claro, yo no, a mí no me consta eso, no me consta que Angelici va dando vuelta por la justicia. A mí no me consta, y realmente, y creo que una persona tan conocida como Angelici es difícil esconderla. Me parece que en eso no estoy de acuerdo. ¿Carrió miente entonces? A ver, tiene información que yo no tengo, yo la verdad. ¿No? 7. Todos los acuerdos de la historia de la Argentina, de acuerdos federales, fueron para que la nación le sacara recursos a las provincias y para que estos recursos en general, manejados después concentradamente a nivel de la nación, sirviera para someter políticamente a los gobernadores y a los intendentes. Por eso fue tan trascendente. Y queremos seguir en esta línea, y queremos seguir en esta línea de más federalismo, de más descentralización de recursos. ¡Oh, no lo puedo creer! 8. Los gobernadores de la Patagonia, con los cuales nos reuníamos, preocupados, por supuesto, por el incremento de tarifas, nos decían... A ver... La verdad que era una locura esto. Nosotros teníamos 10 grados bajo cero en las provincias del sur y la gente prácticamente estaba en remera en la calle, en la casa. Y la gente prácticamente estaba en remera en la calle, en la casa. O abría las ventanas porque tenía calor de tanta calefacción que tenían, porque era gratis prácticamente el servicio público. Eso va en contra no solo de la economía en la Argentina, sino también del medio ambiente. Y eso había que corregirlo. 9. Lo que veo es que el gobierno se queja en términos generales de la herencia que recibió, pero no ha hecho hasta ahora un balance preciso del país que recibió. Sí, la verdad es que es muy difícil hacerlo. ¿Cuándo cree que eso se va a hacer? O si se, no, si se va a hacer. Lo vamos a resolver. Tampoco estamos resolviendo un montón de problemas. No, sí. Estamos abocados 100% a elaborar el diagnóstico de nuestro tiempo, pero no es tan fácil. Porque la información es muy poco transparente y descubrimos todos los días problemas nuevos, deudas que no estaban transparentadas. ¿Oíste eso? 10. Justamente lo que planteaba el FMI, que dijo la semana pasada que los argentinos consumían excesivamente y que eran niveles de consumo insostenibles. La verdad que nosotros tenemos que acostumbrarnos, Fondo Monetario opina como cualquier otro. El Fondo Monetario solamente hoy en día para un país como la Argentina es como para el resto de los países. ¿Pero ustedes coinciden con ese diagnóstico o no? Es un auditor, alguien que audita las cuentas públicas y que de alguna manera les sirve a los inversores como muestra de confianza de que los números que nosotros mostramos son así, son exactamente así. Y yo, la verdad que lo que diga el Fondo Monetario a mí no me quita el sueño. Ahí lo tenés al pelotudo. Y está un poco frigerio el asunto. ¿Qué muchacho, eh? ¿Qué muchacho entusiasta sí. para ciertos temas? Me llama la atención lo del frío. Del frío del sur. Sí, andaban en remera en la calle, digo, en las casas. Sí, en las calles. Eso puede ser un error. Ahora, después cuando aclara y oscurece, como suele ocurrir, ya que dice que tenían tanto calor que con 10 grados bajo cero abrían las ventanas. Pero hermano, sí. Te congelás de inmediato. O sea, no existe, don Frigerio. Es usted un chanta. No, y encima lo puso en boca de los gobernadores. Sí, ¿no? Sí. Que obviamente. Chocho quedaron con ese. En aquel momento salieron a repudiarlo, lo declararon persona no grata y demás. Respecto de las inversiones, se vienen las inversiones. Dijo que ¿sí? Hay una empresa que va a tomar 5.000 empleados. No sabemos cuándo. Eso, ¿pero a partir de cuándo? Bueno, eso no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. Qué bárbaro, que estos muchachos no tienen ninguna clase de parámetro pensable para las cosas que dicen y hacen. No como los otros, esos que creen que este gobierno gobierna para los ricos y en realidad levantar las retenciones, quitarle puntos, creen que eso es para los ricos. No, digamos... No, eso es para los pobres. Eso es para los pobres, digamos. Claro. Es para los pobres también aumentar 400 veces la tarifa de gas. Sí, todo eso es para los más necesitados de la patria. Sí. Momo Venegas estaba ahí para aplaudir, aplaudía ya... Bien, aplaudía con las manos y con otras partes del cuerpo también. Cortes de luz. Corte de luz. ¿Qué me dice de los cortes de luz? Y que, bueno, ahora con todos estos tarifazos se van a ir acabando, supongo yo. No de un día para el otro. Bueno, póngale 6 meses. No. Un año. Acá Frigerio dice, este verano y el otro vamos a seguir con los cortes. Ayer en la audiencia que se realizó ahí en el Teatro de la Rivera en La Boca por el aumento de la luz, las dos empresas hablaron de no menos de 5 años. No, pará. ¿5 años para qué? Para terminar con los cortes de luz o con nosotros. Con algo van a terminar. Eso. Mientras tanto hay que garpar. Bueno, es como la... Es lo que decíamos el otro día. Si no fuera tan terrible para la inmensa mayoría de los argentinos, esto sería un festival para Groucho Marx. No, pero por suerte las que están bien son las provincias, por lo que dice Frigerio. Es el primer pacto que se hace, ¿no? Siempre, históricamente, el gobierno central le sacaba recursos a las provincias para después extorsionarlos con votos, con cosas, con apoyo para dárselo. Están en la misma línea. Cosa que ahora no están haciendo. No. Tienen a todos los gobernadores alineados por el convencimiento y por el optimismo. Ah, pero yo creo que hay una convicción en el gabinete entero, del cual estábamos dando cuenta sábado a sábado de cada uno de sus integrantes y del presidente de la nación, en tener como objetivo los sectores más postergados, los sectores más humildes de la nación. Quieren que desaparezcan. Claro, así dejan de ser un problema. Claro. Yo creo que se ciñen estrictamente al libreto de que alguna vez trascendió de Durán Barba, ¿no? De no discutan con los periodistas, no hablen de economía ni demás. Den malas noticias. Claro, no den malas noticias, no se metan en temas que no pueden manejar, sigan para adelante. Yo digo, pensando en los oyentes que nos siguen con tanta delectación, presten atención a eso. Cuando a algún funcionario macrista le hacen una pregunta incómoda que no sabe qué contestar, termina diciendo, bueno, son puntos de vista, y pasa a otro tema. ¿Son puntos de vista o nosotros somos distintos? O nosotros somos distintos. Cosa que cuando ellos te dicen nosotros somos distintos, uno dice, claro, ellos son distintos. Sí, claro. Tienen capacidades distintas, diría yo.